arrepentí, pero no estás a mi lado. He sido un tonto por haberte engañado. Por un segundo de debilidad, sin darme cuenta te he lastimado. Fui solo un tonto por haber yo jugado. Por mis mentiras sé muy bien que he llorado. Pero no puedo volver atrás, lamento tanto haberte engañado. Es tan difícil aceptar que te has marchado. Pero respeto tu decisión, yo ya te he fallado. Y solo pienso en ti, amor, solo pienso en ti. En tus besos, tus abrazos, en las noches que pasamos amándonos. Y solo pienso en ti, y en ese amor que perdí. Ese amor que yo he soñado, el que tuve entre mis brazos. Qué triste fue perderte así. Y qué triste fue perderte, amor. Pero igual te sigo esperando, ¿eh? No te confundas. Fui solo un tonto por haber yo jugado. Por mis mentiras sé muy bien que he llorado. Pero no puedo volver atrás, lamento tanto haberte engañado. Es tan difícil aceptar que te has marchado. Pero respeto tu decisión, yo ya te he fallado. Y solo pienso en ti, amor, solo pienso en ti. En tus besos, tus abrazos, en las noches que pasamos amándonos. Y solo pienso en ti, y en ese amor que perdí. Ese amor que yo he soñado, el que tuve entre mis brazos. Qué triste fue perderte así. Pienso en ti, amor, solo pienso en ti. En tus besos, tus abrazos, en las noches que pasamos amándonos. Y solo pienso en ti, y en ese amor que perdí. En ese amor que he soñado, el que tuve entre mis brazos. Y solo pienso en ti. Y solo pienso en ti. Y solo pienso en ti.